Queridos amigos, oyentes, compañeros del Club de la Pluma, hoy no habrá buenos días. Este triste domingo 27 de julio será la primera vez en muchos, pero muchos años, que no escucharemos en vivo la columna geopolítica de Carlos Pereira Mel. Aunque Gaby y Norberto, con su enorme generosidad y ese inmenso amor que les caracteriza, han dado rienda suelta a la tentación natural de escuchar a Carlos una vez más, repitiendo en algún momento de este programa la última de sus clases magistrales de geopolítica, siempre tan simples y tan directas, interpelando, señalando, desnudando, con toda crudeza y sin pudor, una vez más al sistema genocida del capitalismo neoliberal sionista que tanto daño hace a la humanidad. Sí, amigos, ha muerto Carlos Pereira Mel, también director y creador de Dossier Geopolítico. En apenas un puñado de semanas se nos escurrió de nuestras vidas. Y semejante noticia es insoportable, terrible. Todo fue tan rápido como cruel e injusto. Y al respecto, rescato una de sus últimas reflexiones. Estoy enfermo, me van a hacer unas pruebas, pero estoy tranquilo. Y así fue. Lo asumió con esa tranquilidad tan suya, con sobriedad y sin dramas, casi en silencio, con un silencio que apenas rompió para darnos esperanzas a nosotros, sí, amigos. Él mismo, el que transitaba hacia el fin de sus días, hizo todo un esfuerzo para mandarnos una grabación tranquilizadora a la que, como es natural, nos abrazamos a ella con toda desesperación, pero que finalmente nos tuvimos que estrellar contra ese vacío imposible que ha dejado su pérdida. Se nos ha apagado una mente extraordinaria. ¿Qué cantidad de conocimiento, constancia, capacidad, esfuerzo, perseverancia, inteligencia, humor, picardía, cinismo, agudeza, lealtad, entrega, pragmatismo, moralidad, ética y sobre todo, esa invitación permanente a reírse de uno mismo en un ejemplar ejercicio de autocrítica superadora? Un maestro entre los maestros y no solo de la política. Alguien que me adoptó como amigo para caminar hace medio siglo marcando mi vida en todos los sentidos. Con tantas emociones vividas, repletas de anhelos, rabias, sueños, emociones y derrotas. Ya han pasado unos días de esto y cada vez más le echo de menos, porque tanta vida nunca muere. Esa noche triste del miércoles pasado, mi mundo se detuvo de repente. Y ante la inmensidad de los miles de kilómetros que nos separaba, solo pude escribirles una línea, teñidas de dolor y de nostalgia. Un texto que me atrevo a compartir en este espacio del Club de la Pluma, ya que fue el mismo Carlos, con la complicidad de Norberto, los causantes y culpables de que yo disfrute desde hace un tiempo de ser parte privilegiada de este maravilloso grupo de comunicación. Le escribí entonces: Carlos, hermano, te has ido en un suspiro, y no puedo hacer otra cosa que esconderme, refugiarme, aislarme de tan dolorosa realidad. Me encierro y me sumerjo en aquellas lágrimas que compartimos el lejano 17 de octubre del 75, en Plaza de Mayo, ¿te acuerdas? A la sombra de los viejos compañeros Mitre y Rafael, cuando impotentes todos veíamos derrumbarse la épica lucha de nuestra juventud, pero que las atronadoras columnas del sindicato de la UOM nos hicieron soñar con un milagro. También evoco el pánico de la noche anterior al golpe, en el sindicato de la prensa de Córdoba, a oscuras, y con la espeluznante sirena de los patrulleros rodeando la manzana, esperando el peor de los finales. También vuelo contigo hacia el borroso día después del golpe, cuando desconsolados recogíamos los restos de la lucha perdida en el Ministerio de Hacienda y nos despedíamos antes de emprender el duro cruce del desierto. Y sigo viajando por el tiempo, por las primeras semanas de clase en la Facultad de Ciencias Políticas, que tan rápido abandoné para emigrar hace 45 años ya, en una dura decisión personal que pude transitar gracias también al paraguas de tu compañía y tu solidaridad. Carlos, estoy sintiendo el sabor de las empanadas con que apareciste por Madrid, con el pollo con papas de tu madre cuando fui a verte, con el R12 de tu viejo, o de jóvenes en nuestras idas a la cancha de talleres. También abrazo en soledad a mi ego, a ese ego que tú tanto encordabas cuando me felicitabas por un escrito. Y claro, Carlos, cómo no, me hago el tonto por las veces que te compliqué la vida con mis arrestos de cascarrabia y redento. También se vuelve inolvidable el momento en que me mostraste la carta del rey de España, en agradecimiento a tu apoyo por el fallido golpe de estado del 82, creo. Y digo que es inolvidable porque, igual que tú me echaste en cara en ese momento por haber ido en muletas a apoyar a Felipe González, esos raros momentos son, Carlos, por los que nos reímos nosotros mismos, de nuestra coherencia, de nuestra candidez y de nuestros idealismos, y de hacer de cada traición como la de estos dos detestables personajes unas valiosas medallas por ser consecuentes con unos ideales inquebrantables. Y seguiré aquí, Carlos, hasta que el tiempo traiga alivio, en la rutina de esperar tus bajadas de líneas políticas con la que yo afinaba tus escritos o escribía la presentación de tus audios. Esos audios que siempre desembocaban en una nueva y actualizada batería de latigazos geopolíticos, aquellas premonitorias verdades con las que en los lejanos años 90 ya definías la realidad actual del siglo XXI, y cuando entonces nadie conocía esa palabra que hoy es moda, geopolítica. Aquí estoy, Carlos, sentado sobre el suelo de los recuerdos, porfiadamente encharcado en lágrimas y huyendo de una realidad demasiado cruel. Te extraño, amigo, y a la vez siento pánico de este mundo que se me ha hecho vacío y cruel en tan solo un puñado de días. Tengo miedo, Carlos. Tengo miedo, Carlos, miedo de la terrible soledad que dejas y de la que solo tus recuerdos y el enorme legado de tu sabiduría me protegen. Es lo que puede contarte y decirte este amigo tuyo, el Titi Bonugli, siempre tan orgulloso de ti, en tan odioso día del 22 de julio del 2025, en una desgarradora madrugada madrileña que se ha vuelto gélida, fría, a pesar de sus 28 grados. Una noche que no da para dormir, y sí para quererte hasta el infinito. Estás escuchando el Club de la Pluma. Se van los mejores, negados a ser y morar, destapan el frasco de polvo y se van. Se van los mejores, ausentes de todo poder, abrazan la luna del amanecer, dejándonos solos, cuidando en los libros su eterno tesoro de amor e inquietud. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Se van los mejores, calmando el dolor de vivir, detienen el curso de andar y escribir. Se van los mejores, hinchado de lluvia y amor, se apaga el latido de su corazón, dejándonos solos, cuidando en los libros su eterno tesoro de amor e inquietud. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Se quedan aquí aunque se van, nos queda el vacío y la felicidad, dejándonos solos, cuidando en los libros su eterno tesoro de